Aro Martínez. Se menea como fiera, mano al piso con desplante. En el party no hay quien la pare. Ella baila sin censura y te lleva a la locura. Se cree fina y elegante, y más bien es una maleante. Ella es la más bella. Ella es la más bella. Tremenda silueta, cómo se menea, cómo se tripea, cómo lo janguea. Quiere ser reina de corazón, le faltan modales para eso. Quiere ser señorita, pero es tremendamente vulgar. Bailando con la pierna abierta mientras suda. Lo mueve y todos quedan con la boca abierta, abierta. Me gusta ella. Solo whisky en las rocas, pero pasando las horas, toma vino con Coca-Cola. Ella baila en discoteca, se menea como fiera, mano al piso con desplante. En el party no hay quien la pare. Ella baila sin censura y te lleva a la locura. Se cree fina y elegante, y más bien es una maleante. Ella es la más bella. Ella es la más bella. Obscena, por eso me gustas tanto. Sí. Soy extraordinario, pero igual de ordinario. Tú y yo tal para cual, por eso pégate acá. Mueve así bien grotesca. Ella, solo whisky en las rocas, pero pasando las horas, toma vino con Coca-Cola. Somos dos indecentes bailando sin que les importe nada. Nada de nada. The best. Somos dos indecentes bailando sin que les importe nada. Nada de nada. Ella baila en discoteca, se menea como fiera, mano al piso con desplante. En el party no hay quien la pare. Ella baila sin censura y te lleva a la locura. Se cree fina y elegante, y más bien es una maleante. Aro Martínez. Ella.